ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Con el patrocinio de Alimentos Jax. Afirmar que todos los seres vivos compartimos un antecesor y que somos el resultado de la evolución le costó a Charles Darwin críticas e insultos. La teoría del origen de las especies revolucionó el conocimiento científico, biológico, social y religioso del siglo XIX. Se dice que Charles Darwin supo desde el principio que su teoría iba a representar una blasfemia para el cristianismo, que aseguraba que Dios creó al hombre, a la mujer y a los demás seres vivos en 7 días. Por eso, Darwin decidió no publicar la teoría, sino hasta después de su muerte. Pero un manuscrito enviado por otro inglés, Alfred Russel Wallace, lo forzó a presentar la teoría conjuntamente en 1858, y un año después, Darwin publicó El origen de las especies, cuya primera edición se vendió el mismo día que salió. Darwin inició estudios en medicina, luego pensó en ser sacerdote. Pero un viaje por las costas de Sudamérica a bordo del Beagle durante 5 años abrió sus ojos a los fenómenos de la selección natural en Tierra del Fuego y la adaptación de seres vivos a diferentes ambientes en las Islas Galápagos. Sus descubrimientos forjaron la visión actual del mundo biológico y al fundirse con la genética mendeliana, dieron origen a la versión moderna de la evolución llamada la nueva síntesis. El origen de las especies se publicó en 1859 y desde entonces causó polémica. El Papa Pío XII, jerarca de la Iglesia Católica en el siglo XIX, rechazó de forma tajante el evolucionismo por ser incompatible con la fe del momento. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II la aceptó como una teoría científica válida. Durante el siglo XX, la biología molecular reivindicó la teoría de Darwin, ya que las secuencias de ADN en el genoma de cada especie guardan un registro histórico de las relaciones con otros seres vivos. Estos avances permitieron elaborar árboles filogenéticos de diversos organismos como los que Darwin imaginó. Las ciencias biológicas se basan en el método científico. Cambian cuando hay nuevas evidencias, nuevas conexiones entre teorías, formas más simples de explicar un fenómeno o descubrimientos que contradicen teorías anteriores. Estos cambios moldean nuestra visión del mundo, abren nuevas oportunidades para resolver problemas y tienen efectos en la cultura, la economía, la filosofía y a veces hasta en la religión. La teoría de la selección natural y la evolución es, para muchos, fuente de inspiración al concebir la unidad de todos los seres vivos y demostrar el poder creativo de la evolución, que a través de millones de años y después de miles de generaciones, producen un planeta diverso en ecosistemas y abundante en formas vivientes. Ciencia y tecnología. Una producción. Cientec. Radio U. San José, Costa Rica.